hay ninguna esperanza de que todo se arregle, de que ceda el dolor y el mundo se organice. No hay que confiar en que la vida ordene sus caóticas instancias, sus ademanes ciegos. No habrá un final feliz. No habrá un final feliz. No habrá un final feliz. Ni un beso interminable, absorto y entregado que preludie otros días. Tampoco habrá una fresca mañana perfumada de joven primavera para empezar alegres. Más bien todo el dolor invadirá de nuevo y no habrá cosa libre de su mácula dura. Habrá que continuar, que seguir respirando, que soportar la luz y maldecir el sueño, que cocinar sin fe, fornicar sin pasión, masticar con desgano para siempre, sin lágrimas. Para siempre, sin lágrimas.